Nena, ¿qué tal? ¿Qué tal, hija? ¡Qué guapa! Hombre, tú también. Oye, ¿qué? ¿Cómo está dentro? Está llenísimo, no cabe ni un alfiler. ¿Sí? Pues ahora te veo. Ahora te veo, hasta hija. Luego. Hola. Hola. Samantha, ¿sabes por qué te he citado aquí? Me hago una idea. Te amo. Estoy locamente enamorado de ti. ¡Oh, Dios! Solo he conocido el amor en tus brazos. ¡Guillermo! ¡Dame un respiro, por favor! Además, acabo de pedir mi canción favorita. Así que, hazme el favor y vente conmigo a bailar. Bienvenidos a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico y nostálgico de cuando nos sentíamos perras indecentes bailando. En esta última edición de temporada, las petardas mamarrachas que dirigimos habitualmente teníamos el chocho demasiado hinchado por cansancios de la vida diaria y hemos decidido soltar el carro y delegar decisiones. Queremos agradecer a Cali el curro de edición y dirección de este capítulo. Hola, babies. Buenas noches. Esta hora va de añorar las fiestas de antaño. Es otro programa sacado de la manga por artistas colaboradoras que han hecho equipo para traernos este programa temático, que además de ganas de fiesta, trae lenguas diversas entre fronteras idiomáticas y de género. También va de sentirte una zorra en potencia con tus amigas en el dance floor, de robarle el cubata al pijo cuando se despista, sacar al baboso a empujones de la sala y buscar a la guapa para invitarla al after sin segundas intenciones. Vente conmigo, que desde mi casa tengo las mejores vistas de la ciudad cuando amanece. Para ir calentando la pista y condensando el ambiente, comenzamos con el relato bilingüe de Rocío La Sierra Roy. Uno, dos, tres. White, Belgium. Alex entra en la 123. Es su primera vez. Había escuchado tantas veces su nombre. Leon está en la barra. Una enorme rubia, de constitución fuerte y mirada penetrante, con su chupa de cuero negra y su puño americano. Alex imagina cómo Leon, con sus grandes manos, podría estamparla contra el muro, destrozándola enterita, pero no lo va a hacer. Leon le sonríe y le ofrece una cerveza. Pequeña puta, le llama. Alex se excita y repite esas palabras dentro de su cabeza. Pequeña puta. Pequeña puta. Pequeña puta. La noche avanza. A la derecha está la sala de fiestas. Va a haber un concierto. La sala está llena de maricas y de pibas. Y Emily está entre la multitud. Alex lo sabe. La siente. La busca. Emily. La encuentra. La besa. Bailan. Bailan. Bebe. Bailan y bebe. Bebe. Bebe. Bailan. Se besan. Beben y bailan. Bailan. En la habitación de enfrente están en los tíos de la ocupa, los vikingos. Alex le llama la atención que estén rodeados de bicicletas. Normalmente es un taller de reparación, le dicen. Es curioso encontrar a tanta peña poniéndose hasta el culo entre viejas bicicletas sin cadena, trozos de metal oxidado y manchas de grasa en el suelo. Alex se sienta con ellos. Hablan como hablan los tíos. Hacen bromas de tíos, ríen como tíos. Vaya que cualquiera pensaría que son tíos. Un pequeño paréntesis trans, roto por el sonido de la batería. El concierto acaba de empezar. y Alex vuelve a la sala de fiesta. Ese puto ruido que le golpea el cerebro. Golpes de metal, gritos, guturales, distorsiones a juego con su realidad. Se aloja el calor que sube, las primeras camisetas que caen, los cuerpos que se encuentran, los cuerpos que se frotan, los coños que se frotan. Es el momento. Alguien la coge por el brazo y le arrastra hasta el lavabo. La primera se empieza por la línea. La primera línea de coca o de lo que tú quieras, mi amor. La primera línea de lo que tú quieras, mi amor, o el primer polvo de la noche. A Alex le encanta el sonido de su tarjeta de crédito contra el UF. Adora la sensación ácida que se expande por su nariz, corroyendo su tabique, destruyéndolo. Esa sensación de volverse sucia le pone a 100. Le gusta la suciedad de su cuerpo. Lo muestra así, sucio, como es. Después viene la segunda. Quizás más, lo ha olvidado. Como olvidó a Leon y a Emily y a los tíos de la Ocupa. Ella es su coño. Y su coño es blanco y sucio como la nieve. Arriba, subiendo las escaleras que arrancan del ombligo del inframundo, Alex todavía encuentra a un grupito virginal que la mira. Empujan a una de las chicas hacia él. Es morena. De Valladolid. Qué exótico, piensa. Se la lleva al medio de la sala. Le baja la cremallera del pantalón e introduce lentamente sus dedos. Ella gime. Está en medio de la pista de baile. Eso Alex le pone a 100. Por eso no se ha dado cuenta todavía de que el concierto ya ha terminado y que otras muchas tías se han subido al escenario y bailan entre ellas. Y eso que pasa ahí arriba, en el escenario. Esas tías, esos cuerpos, que para Alex son solo cuerpos bailando, sin cara, sin nombre, sin alma. Pues los gestos, los rostros de esas tías están cada vez más desnaturalizados, como embrutecidos, como si fueran bestias. Alex se chupa los dedos y sube al escenario para reunirse con ellas. Se empiezan a comer. Está rico. El calor de los cuerpos, la mezcla de olores, los sexos abiertos. Alex no hace distinciones. Si las suda, si son gordas o guapas o viejas, se las suda por completo. Las quiere a todas. Y ella se deja hacer. Se deja hacer. Se comparten el sudor y la saliva y la bilis y la sangre menstrual. Se arañan, se golpean, se muerden, se gritan, se asfixian. Ellas son la cara oculta del horror y la condena. Ellas son la decadencia sublime del placer y su saliva. Sans dessus-dessous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Paraît qu'on leur prend la tête, vers la queue, les sucer dans des secondes zones. Le glas de ce monde klaxonne. Aujourd'hui on prend la tête. On mettra sans dessus-dessous le confort de leur zone, la refaire à notre sauce. Paraît qu'on n'est pas des bêtes. Si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de la faune. Ici les rois perdent la tête. À la fin de mes concerts, des gorges en masse viennent me dire que mon son défonçait, que des gonzesses. Cette exclusivité me déconcerte, me retourne vos serres. Pourquoi y'a que des gomerdes? Est-ce que les mecs se concertent? Sont pas concernés, pourtant ils cernent. Et la zone lumineuse de devant la scène, mon cerveau vocifère. Mais putain, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir ma musique leur plaire? Parler de bis, de cannabis, simplement me faire bite. Toutes ces questions m'habitaient, ces questions m'abîmaient. Pendant longtemps ça m'a miné, maintenant c'est terminé. Pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes. On se passera de leur permission pour mettre le feu en masse. Aujourd'hui le rap intéressant, il est fait par des meufs. Prends de l'espace, vas-y passe devant, on va faire de la place. Pourquoi j'aurais besoin de leur adhésion? J'ai déjà celle de mes russes. Peu de chance de gagner leur admiration pour autre chose que mes seufs. Si on peut pas faire avec, on fera sans et baisser la cuirasse. On va leur mettre des oreilles en sang, honneur à notre race. C'est parler d'eux, avec eux, parler tant qu'ils courent. Mieux vaut taper dans le tac, parler. On est parti pour abolir les pourparlers. La relève sur les remparts, les pailles, léopards, griffonner le bar, bander de l'arc, c'est girly. Élevés comme des chiennes en matière d'amitié, il nous reste tout à apprendre. Mordons le maître pour retrouver la meute et le mettre à l'amende. Hystérique et déchaînée, nique le thérapeute. Vive les garces, plus de compassion quand le coup part. Les hommes viennent de Mars et les fans de l'émeute. Il a souffert, c'est pour ça qu'il te cogne. Qu'il se paye un psychologue. C'est offensant quand tu romps le dialogue. Qu'il se trouve un pédagogue. Barbie a quitté le catalogue. Ils auront beau rire et se moquer, leur ouroboros à s'agober. Tout ça, sa grosse côté déjà bouquée. Il t'a trahi, ça fait mal. Solidarité de mal, que croyais-tu que tu valais? Un sera un ami quand il t'appelait. Ma couillasse, ma pote, mais t'étais qu'une go. Reste à ta place ou menace son ego. On vivra d'amitié et d'eau. Bendo na bendo, tout ce qui coule dans nos gorges, c'est du flow. S'ils en réchappent cette justesse, nos flèches ne sont pas bénignes. Quand les violés font justice, les juges sont en première ligne. Une femme c'est douce et facile, pourtant je suis pas si pacifiste. Mon geste ajuste sa cible, passe pas dans le champ, t'es passible de figurer sur ma liste. Paraît qu'une femme c'est douce et fragile. Paraît qu'une femme c'est douce et fragile. Paraît qu'une femme c'est douce et fragile. Pareil qu'on leur prend la tête. On mettra sans dessus dessous le confort de leur zone. La refaire à notre sauce. Pareil qu'on n'est pas des bêtes. Si tu erres sur les terres des Amazones, tu fais partie de la faune. Ici les rois perdent la tête. Aujourd'hui j'en place une pour mes Amazones. Pour mes jolis mômes, pour mes ours, pour mes gonzes. Pas pour mes amis hommes. Pour celles qui chialent dans la louche. Pour celles qui déraisonnent. Tenez bon, ensemble on cramera la camisole. Después de este temazo de Hero Echo, vamos a comenzar a sentir el sudor resbalando con La Gota de Pain au Chocolat. Y yo creo que si le metemos la ficha, Barrio, en cualquier momento después campeón en la carrera, weón. Como un chanteo, eso es un chanteo. Ey, profe, tírate unos acordes. Tírate unos acordes bien, como bien envenenaditos, no sé. De una, no, dale. Pero ¿sabes qué le falta a él? Un berreo. Un berreo. Y toda la cosa y me está mirando y verdad yo no soy un charlatán, pero se está bailando de manera pues provocativa contra, y te digo, estaba en una pieza, macho, mano, y si ustedes la vieran, macho, está bien cachetona. Ustedes me cambiaron la voz, ¿verdad? Okay, gracias, macho. Y recuerda que no porque perres toda la noche con una persona vas a terminar en la cama. Yo, Who brought the sauce? I brought the sauce. Who made the sauce? I made the sauce. Who got the sauce? I got the sauce. What's in the sauce? I am the sauce. Who brought the sauce? I brought the sauce. Who made the sauce? I made the sauce. Who got the sauce? I got the sauce. What's in the sauce? I am the sauce. Whoa, you want my sauce? Get your hands off my whoa. You want my sauce? Get your hands off my whoa. You want my sauce? Get your hands off my whoa. ¿Os acordáis de aquellos tiempos de bares de madrugada? De sentir el olor a aire cargado y a sudor, olor a alcohol, de sentir el tacto de la piel caliente y pringada de sudor de la gente random al pasar por al lado dentro de un club petado de gente. Es curioso cómo algo que en principio te podía dar grima puede llegar hasta echarlo de menos. Supongo que tiene más que ver con el contacto de la piel. Estamos en uno de esos lugares donde sudor y cuerpos diversos, medio iluminados, se mueven al ritmo de la música. Preciosos cuerpos sudando y contoneándose al ritmo de la música. Yo no bailaba, pero sabía el tipo de fiesta a la que venía. Apoyada en la pared, observaba a la gente bailando. Había muchos grupos diversos, gente dándolo todo o todo lo que queríamos dar, en una fiesta que se sentía segura. Los grupos de gente bailando se entremezclaban entre sonrisas y movimientos de culo. Yo escuchaba la música y observaba. Podía ubicar a bastante gente de la fiesta, le conociera más o menos. Había desde grupos cerca del escenario, cantando cada sílaba de las canciones que sonaban, hasta otros que parecían mucho más interesados en sentir la música con el cuerpo. Entonces tú. Al principio tú de espalda, tú contoneo. Te observo bailando desde la distancia. No sé cómo. Si lo haces queriendo, si es mi paranoia, pero estén tus primas en una dirección u otra, o estando el escenario enfrente, me estás dando siempre las mejores vistas de cada uno de tus movimientos. Observo cómo pasan las manos por tu cuerpo, mientras mantienes un movimiento hipnótico ondulante con tus caderas. Tu culo se mueve en grandes círculos, serpenteante, y sobresale un poco de tu ropa a cada bote rítmico al compás de la música. A la vez, empiezas a subir tus manos, dejando los brazos en alto, muñeca contra muñeca, casi como si estuvieran atadas. Entonces, vuelves tu cara un segundo y me miras directamente a mí. Cruzamos, o más bien casi chocamos nuestras miradas. Tú sonríes de medio lado y vuelves la cabeza. Vuelves a tu baile. Y yo no puedo dejar de mirar. What? chat, what? What's that shot? The bang suck, the bang pop, the bang clock, the bang drop, we're done for. A sign top, pick up your Rambo. The damn fuck, too hot to handle. The heart drop, the heart stop. I arch suck, we're done for. Tell me, how you gon' play it so cool like you don't want me? Like we ain't all over the floor, body to body. I can't take it anymore. She's seeping into my pores. Suddenly feeling the force. So come lethal. No. Gotta relax. This is Earth Radio. And now here's human music. Human music. I like it. Bueno, son las dos. Creo que si nos ponemos ahora podemos adelantar mucho para las seis. ¿Puedo sentarme aquí o te estribo? No, claro, ahí estás muy bien. ¿Quieres algo? ¿Café o patatillas? No, no necesito nada, no te preocupes. Vale, que no necesites nada, pero ¿quieres algo? Pues... tampoco, pero gracias. ¿Tú quieres algo? Sí, voy a por agua y pistachos. Ay, ¿me traes agua ya que vas? ¿Ves? Resulta que sí querías algo. Las palabras importan. Vale, tienes razón. La guagua les deja unos 5 minutos de su calle. Caminan hombro con hombro para compartir los auriculares del Discman, su universo de bolsillo en una calle abarrotada. Nunca te ha emocionado este grupo, pero te encanta ver cómo se le ilumina la carita cuando escucha este disco. Tratan de caminar al mismo ritmo, sin tropiezos que desconecten el fino cable que les une. Para la gente con la que se cruzan, no ha cambiado nada. Ven a dos jóvenes que siguen la misma rutina de los días de clase. Ahora, ustedes girarán por aquí, subirán por ahí y se sentarán en un banco por allá para escuchar un par de discos más. Lo de siempre. Están preparando una representación del violinista en el tejado, en el instituto, y llevas un par de semanas triste porque no te dieron el papel que querías. Pero ahora resulta que le falta gente. Hoy te lanzaste y le preguntaste a la profesora, delante del resto de estudiantes, si podías hacer dos papeles, el de ella y el de él. Y, después, le contaste a tus amistades que el género es algo personal, que no tiene por qué ser el que se impone en el certificado de nacimiento, que hay muchísimos más géneros de los que nos cuentan en clase o en casa. La directora cede. Tus amistades te aceptan con cariño y curiosidad y por fin puedes mandar solicitudes de amistad desde tu Facebook. Ahora la cosa se complica. Dos perfiles, dos nombres, dos identidades, la de dentro, de casa, del armario y la de fuera. Hoy ha cambiado todo. El corazón te late tan fuerte que crees que puede oírlo al compás de su CD favorito. Parece indiferente, pero años después te darás cuenta de que no solo cruzaste tu puerta, sino que también entreabriste la suya. Cuando termines puedes irte a casa, ya hace rollo. ¿Tienes tiempo para tomarte una caña? Mañana empiezo las vacaciones. No, lo siento y no puedo. Me quedan un par de horas de trabajo todavía. Bueno, pues nos vemos en 3 semanas. Pásalo bien. ¿No te ibas? Sí, pero he vuelto. Mira, que cuando vuelva te voy a invitar a salir. O sea, una cita. Te lo digo para que te prepares. Ya está, ahora sí que me voy. Adaptación de Parpadeos, escrito por Artemis López, incluido en el libro Amor Trans. Algunos chamazacos musicales más tarde, suena alguna canción que parece no motivar tanto y sales del local con tu grupo. Buen momento para salir yo también, supongo. Una vez fuera, no puedo evitar seguir clavándote la mirada. Y parece que lo has notado. Me mira, me saluda, joder, nos conocemos, espera, vienes hacia mí, vienes y me hablas como si no pasara nada, como si no lleváramos un rato follándonos desde lejos sin tocarnos, con esa sonrisita traviesa. Hablamos de todo y de nada, de fricadas varias, las tuyas y las mías. Parece que nos hemos olvidado de lo de antes. Un paréntesis necesario en una tensión sexual eléctrica. Entonces nos avisan de que el local chapa y nos quedamos en silencio. Un silencio raro y tenso, pero divertido. Un silencio nervioso y amable. Como puedo, de forma tímida y titubeante, me atrevo a decirte que no quiero que la noche termine aquí. A ti toda la situación parece divertirte mucho y cambias tu expresión tranquila y risueña por una mirada asesina. Como antes bailando, pero ahora estamos frente a frente. Haces como si estuvieras en control de la situación, pero no puedes sostenerme la mirada por mucho tiempo y tu cara poniéndose cada vez más roja te delata. Aunque tampoco parece que te importe. No hay nadie más. Sonríes y pones tu mano en mi pecho. Primer contacto. Llevo esperando que me toques toda la noche. Te acercas más y te beso. Tú pegas todo tu cuerpo al mío, me abrazas y subes tu nariz por mi cuello. Hasta que tu boca queda a la altura de mi oreja y susurra: vamos. Desde ese instante y durante todo el camino, es muy difícil no mantener el contacto piel con piel que ya hemos desatado en cualquiera de sus formas. Ambos tenemos ganas de seguir jugando, de seguir estirando esta tensión tan deliciosa. Entre carrerillas, risas inocentes y paradas estratégicas en oscuras esquinas y portales, llegamos a tu piso, con el pelo revuelto y la ropa medio sacada de sitio. Cuando entro, lo primero en lo que me fijo es en ese espejo. Tú te das cuenta, nos miramos y te sonrío, mientras me muevo lentamente para agarrar una silla y colocarla con cuidado a una distancia adecuada enfrente del espejo. No me saldrán las palabras, pero sé exactamente lo que te quiero hacer ahora. Thank you. Un momento, párame esto un momento, que tengo una pregunta para nuestros oyentes. ¿Habéis probado la leche travesti? De ¿Has probado la leche travesti? De Iki Yos Piña Narváez Funes. Texto lo escribo desde la saudade como cuerpo cimarrón de la diáspora, desde la eterna inconformidad con este mundo que nos persigue para exterminarnos. Este texto lo escribo escapando, desde la huida a la prisión de géneros impuestos al nacer. También lo escribo huyendo de las formas blancas de amor, poliamor y al disciplinamiento racial del deseo que la supremacía blanca busca imponernos. Soy fugitiva. Eso no quiere decir que no sea capturada, encerrada nuevamente. Esa es la fórmula que marca nuestras vidas, la captura y el escape. Como cuerpo en tránsito, no binario, afrodescendiente, entrar en los circuitos de la deseabilidad me resulta difícil, más si estos espacios están compuestos por cuerpos subjetividades blancas. Entrar a las posibilidades de amor sin que mi cuerpo pase por el doble proceso de ero-exotización y de fetichización es bastante difícil. Cumplir con las expectativas de la mirada white cis normativa también me neutraliza al hacer una analogía de mi cuerpo con el de Isabel, esa figura de cuerpo negro hipererotizado con desbordado apetito sexual. Este es un lugar liminal, al igual que el lugar filo que algunas veces me sitúa las lógicas oculocéntricas, dismórficas y binarias del pensamiento y deseos del transfeminismo blanco eurocentrado, donde un cuerpo con pene, que segregue semen como parte de los fluidos del cuerpo, es situado en el campo binarista y biologicista que Occidente construyó, y que no tiene nada que ver con nuestros mapas corporales, nuestras encrucijadas ancestrales, que no encajan en la eurosomateca colonial. Por eso me pregunto, ¿has probado la leche travesti? ¿Has probado la leche de una travesti negra? Seguramente que no. Seguramente no sabes ni siquiera reconocer el sabor del jugo de la luna. Fragmento del texto de Iki Yos Piña Narváez Funes, incluido en el libro Amor Trans. Con mucha calma, pero con decisión, voy quitándote la ropa. Y tú copias cada movimiento. Haces lo mismo conmigo. Observamos cada nuevo pedazo de piel sin ropa como un nuevo descubrimiento. Acariciándonos. Despacio. De pie, ya desnude, te pegas a mí. Un abrazo piel con piel. Hueles mi cuello. Tu respiración se acelera casi en un gemido y me muerde. Entonces cojo tus manos que me recorren y te llevo hasta la silla que había colocado antes. Me pienso vengar por el ratazo que te has pasado provocándome. Te pido que te sientes a horcajadas y sitúo tus manos agarrando la espalda de la silla, una al lado de la otra. Yo me quedo de pie frente a ti, mirándote, admirándote. Quiero que te quedes así como un pájaro y que no te muevas. Quiero tener las mejores vistas mientras me comes, te digo. Y tú me sonríes cómplice, complacide, arqueas aún más tu espalda y se te hace la boca agua. Te veo de espalda, reflejada, a la vez que puedo sentir tu lengua y la punta de tu nariz rozando los pelitos de mi pubis mientras me come. Esto se siente demasiado bien como para poder mantener mis ojos abiertos, pero no quiero perderme nada. Te miro abajo y acaricio tu fino cuello con mis manos, delicadamente, acompañando tu movimiento. Y vuelvo la vista al espejo. Joder. Puede haber una gota. No puedo. Ni siquiera te estás tocando. No puedo dejar de mirar. Joder. Me hace perder el control. Y lo sientes. Te das cuenta de que me he quedado petrificada y paras. Un poco preocupada. Vuelves la cara hacia el espejo y lo ves tú también. Ves mis pupilas clavadas en una preciosa gota brillante, transparente, viscosa y alargada, que se desliza de entre tus piernas hacia el suelo. La preocupación que hubieras podido sentir por un segundo se desvanece y sonríes con esa sonrisa pícara. Me miras a través del espejo mientras delicadamente levantas una de tus manos de donde yo las posé y recoges tú misma esa preciosa gota viscosa y brillante. Una vez en tu mano, la miras jugueteando con ella entre tus dedos y después me vuelves a clavar la mirada. Yo sigo como hipnotizada, inmóvil, pendiente de cada uno de tus movimientos. Tú lo sabes y me sonríes. Sabes perfectamente que ahora mismo puedes hacer lo que quieras conmigo. Tu mirada va de tus dedos pringosos a mi boca. Yo no puedo evitar entreabrirla. Sí, es una invitación y lo sabes. Tú tocas mi labio inferior con la yema de tus dedos, pringoso de tu fluido, y yo saco la lengua y abro mi boca todavía más. Quiero saborear todo ese jugo que me ofreces. Paso mi lengua por entre tus dedos, dentro de mi boca. Me deleito con tu sabor. Y otra vez no puedo evitar cerrar mis ojos y sucumbir ante ti. Mientras tanto, tú ya estás de pie. Y con un gesto juguetón y salvaje, pero con cariñito, me manejas con tu mano en mi boca haciéndome andar de espaldas y no sé cómo, casi como en un paso de baile, ahora quien está en la silla soy yo. Me miras de pie con tu mano estirada, disfrutando de la escena. Yo todavía atrapo tus dedos en mi boca. Nos miramos. Yo casi suplicante y tú... Tú sonríes de lado. Achinas los ojos y deslizas tus dedos fuera de mi boca en un gesto rápido y cuidadoso que me hace abrir los ojos como si despertara de un hechizo. Y nos quedamos así una milésima de segundo. Yo con la boca abierta, tú sonriendo con malicia. Una milésima de segundo, que es lo que tardo en intentar tocarte de nuevo, agarrarte, abalanzarme sobre ti, pero me paras en seco, sin cambiar ni un ápice tu gesto. Agarras cuidadosamente mi muñeca y me dejas sentada de nuevo. Llevas mis manos hasta cada lado de la silla y me ordenas con un susurro. No te muevas. Deslizas tus manos hasta mi entrepierna. Me miras. Y acaricias con tus dedos el interior de mi muslo. Pones tus manos en mis rodillas y las separas con un gesto suave y ágil. Mientras te arqueas hacia abajo, entre mi silla y el espejo, con un movimiento felino, quedando a cuatro patas frente a mí. Y entonces, y solo entonces, terminas la frase. Hasta que la siguiente gota toque el suelo. Me sonríes, bajas la cabeza y me rozas con la punta de tu lengua mientras empiezas a moverte, a contonearte, mientras yo no puedo dejar de mirar. Mondays, I'll be going all natural. Tuesdays, I'll be keeping it casual. Wednesdays, I'ma post a little hump day pic, cause I happen to be thick, thick, actual. Thursdays, I'm at the gym, getting body, feeling real, real thotty. Everybody still call me Toddy, but Friday, I'm insane. Dripping in chains, don't call my name, call me Drip-isha. Look at that drip, drip, drip, boom, boom, and that whip, whip, whip. Call me Drip-isha. Drippy the shit, shit, shit. Her swagger so lit, lit, lit. Diamonds like damn, booty like duh. Twerking on him, twerking on her. Fucking it up, fucking it up. Hear my part, bounce that ass, drip, bitch, bounce that ass, drip, bitch, bounce that ass, drip, bitch, bounce that ass. Yo, Monday still twerking, so I'm running late. Tuesdays, I'll be twerking on my coffee break. Wednesdays, got a little dinner date. If he want a little taste, I'ma end up twerking on his face. I like to throw back that ass on Thursday. Bitches, I thirsty. Boys, if you heard me, then let me hear you holler. Let me see them dollars. And if you see her in the club, you know what to call her. Drip-isha. Look at that drip, drip, drip. Vroom, vroom, and that whip, whip, whip. Call me Drip-isha. Drippy the shit, shit, shit. Her swagger so lit. Diamonds like damn, booty like duh. Twerking on him, twerking on her. Fucking it up, fucking it up. Here I go, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce. Make it vibrate, then you circle, circle, circle. Then you drop, drop, drop, do a split. Look back and make it pop, bitch. I'm Drip-isha. Look at that drip, drip, drip. Vroom, vroom, and that whip, whip, whip. Call me Drip-isha. Drippy the shit, shit, shit. Her swagger so lit, lit, lit. They call me Drip to the E to the shore. Diamonds like damn. damn, booty like duh. Twerking on him, twerking on her. Fucking it up, fucking it up. Trip, bounce that ass, trip, Isha, bounce that ass, trip, Isha, bounce that ass, trip, Isha, bounce that ass. Now who said I was too old to do this shit? Pop, hey. Pop, pop, pop. Get back, bitch. Wait, let me stop before I start a fight. Después de todo este meneo, y ya que nos hemos traído la fiesta pa' casa, os presentamos el último relato de hoy. Rave en mi habitación, de Alba Gastón Guerrero. El otro día nos marcamos una rave en mi habitación. No entiendo mucho de música electrónica, pero la perfección del compás hacía que fuéramos ocho tiempos de ritmo cambiante. Cuando parecía que iba a romper la canción, subía aún más. Subía tanto que sentía que estaba levitando. Se convirtió en un momento de éxtasis profundo donde la mandíbula apretaba, pero el grito la abría para salir, donde la mente divagaba por universos abstractos de psicodelia infinita, donde el placer me pedía agua y otros licores a chorros por la boca que se me cayera por la barbilla y acabara llenando mi ombligo. Destaca, sin lugar a duda, el momento en el que pensaba que iba a desmayarme del gusto. Ahí, justo entonces, los altavoces comenzaron a vibrar al ritmo del bajo, y tras un momento de silencio en el que me quedé sin respiración, volví a la vida, y la canción rompió la habitación, los vínculos, nuestro cuerpo y el orgasmo en mil pedazos. Sudores fríos, tu cuerpo y el mío, el movimiento continuo, el baile plagado de ruido. Tú entiendes de música más que yo. Imagino que de ahí, que los acordes de mis cuerdas vocales sonaran a la par que tus dedos tocaban percusión y hacían que pareciera que ambos juntos fuéramos viento. La precisión de las yemas de tus dedos en el pequeño plato de 8000 notas reverberaron mi frecuencia. El final de la sesión no sé explicarla. Olía a sudor tras fiesta, a polvo en el aire, lleno de partículas del mismo por el zapatilleo en calcetines. La energía que se quedó allí, encerrada, llenando cada rincón, hacía que aún retumbaran nuestros tímpanos de los decibelios que acababan de entrar por nuestros oídos. La melodía fue bajando la intensidad, al igual que nosotras, flácidas, en cuerpos y almas, quedamos redimidos al descansar. Pero de pronto nos dimos cuenta de que un run-run que se hacía sonar de fondo, la siguiente canción se solapaba y teníamos que marcar un momento sostenido. Nos miramos a los ojos con polvos mágicos brillando en nuestras pupilas y nuestras lenguas y afinamos los sentidos para el siguiente tema. Sabato sera alla discoteca, domenica alla discoteca. Y así, aquí y ahora cerramos la temporada. En un símil con el último baile justo antes de que cierren el garito y nos pille desprevenida y colocadísima. Nos despedimos de esta temporada en la que no hemos podido transpirar tantas toxinas como querríamos en ambientes espesos con música alta hasta las tantas. En un futuro incierto y posapocalíptico, volveremos a ello junto a drogas químicas de colores fluorescentes. Aunque esto ya no es nuevo y toda una lotería como te sienten. Volveremos para narrar aventuras y ficciones por la radio, que es de los pocos medios que nos han quedado para el disfrute. Y llegaremos más perra, más sabia y con las mismas ganas de comeros la oreja. Que para que lo haga cualquier pesado, pues ya lo hacemos nosotras. Besito para las radios libres que nos pinchan. Irola Irratia desde Bilbao, Radio Malva desde Valencia, Radio Pra desde Asturias, Radio Pimienta desde Tenerife, Radio Argallo desde Santander y Onda Latina y Radio Vallecas desde los barrios de Madrid. Porque Granada es muy chica y nosotras muy guarra. ¡Mua! Ya, ahora somos todas putas. Te pisé la cara por